Cambia ahí y se manda su dinero. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con la actividad, si se pueden sacar un poquito más, los que andan por ahí. Antes de empezar, les comentamos que tenemos dos buenas noticias. Posiblemente tengamos una comunicación directa con Facundo Jones Walla de Esquel y también una comunicación directa con una compañera de Bariloche que nos va a estar informando acerca de todas las novedades que hay con toda la gente detenida. Que está detenida hoy en Bariloche desde hoy al mediodía. Así que, posteriormente a mi palabra, va a estar la palabra importante de los compañeros de la Patagonia. Bueno, hoy es un día histórico, sin duda. Por fin llegó lo que tanto temíamos, llegó la extradición del compañero Facundo Jones Walla. Esto, de alguna manera, cierra un ciclo de lucha, pero inmediatamente abre otro. La lucha no se acaba, pero ya son diferentes las situaciones que vamos a tener que afrontar en los meses que vienen. Este ciclo arrancó hace ya más de 2 años con la recuperación de tierras, como ustedes saben, a Benetton, en Cusamen, al noroeste de Chubut. Bueno, y a partir de ahí, todo se fue acrecentando y todo se fue expandiendo, esta rebeldía mapuche en la Patagonia, esta rebeldía mapuche también en el lado chileno. Y nos tuvimos que encontrar y tuvimos que ir aprendiendo acerca de esta lucha que conocíamos muy por encima. Y hasta que llegó el fatídico momento de hace 8 meses cuando el Estado argentino desapareció. Primeramente desapareció a nuestro compañero anarquista Santiago Maldonado, que se encontraba luchando cuerpo a cuerpo con los huaychafe, con los guerreros del movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu. Ahí todo se precipitó, ahí todos recordarán todo lo que vivimos, de un lado y del otro, ¿no? Por un lado, los medios de la burguesía y el Estado argentino atacando, provocando, inventando historias acerca de la resistencia, acerca de la lucha mapuche, y por el otro lado, el progresismo y los partidos de izquierda, ciertos grupos de derechos humanos, acusando a los compañeros en las marchas de infiltrados y sosteniendo la postura de que había que estar tranquilo, que teníamos que quedarnos en las casas, que teníamos que ablandar un poco la milanesa para que papá Estado no se enoje. Por eso es importante y tenemos que reafirmar todo el tiempo esto que estamos haciendo ahora: encontrarnos en las calles, mirarnos las caras, salir a las calles, salir a luchar y salir a luchar no escondiendo nada de lo que pensamos y no escondiendo nada de lo que manifestamos. La lucha del pueblo mapuche en rebeldía hoy, de los grupos radicalizados que están en la Patagonia y en el lado chileno, es una lucha contra el capitalismo y ellos lo dicen claramente. El mensaje que dejó Facundo Jones Walla hoy, después de enterarse de su extradición, fue ejemplar. Y en ese camino tenemos que también seguir nosotros. Seguir el camino de la lucha colectiva, de la lucha anticapitalista, reafirmar y legitimar la autodefensa y la lucha abierta contra el Estado. Seguir defendiendo los territorios, echar a las empresas capitalistas que vienen a depredar, que vienen a seguir valorizando la tierra. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Como decía, han pasado muchas cosas en estos 3 años o 2 años. No solo desaparecieron, asesinaron a Santiago Maldonado, también asesinaron a Rafael Nahuel, que se encontraba luchando por su tierra en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Recordemos también la represión de enero, donde el Estado argentino dejó sordo a un compañero mapuche, le arrancó la mandíbula a otro. Bueno, un sinfín de cosas que han tenido que sufrir las diferentes comunidades que están en resistencia hoy en Chubut, en Río Negro. Por eso, tenemos que seguir en la lucha, tenemos que afrontar las cosas y tenemos que seguir profundizando el camino que venimos haciendo. Hoy es un día triste porque un compañero, el Estado argentino, lo separa de su comunidad, lo separa de su familia, lo separa de sus compañeros. Y lamentablemente, nuestro compañero Santiago Maldonado fue asesinado por pedir por su libertad. Porque Santiago Maldonado se encontraba en Cusamen cortando la ruta 40 junto a los huichafes del MAP, pidiendo la libertad de Facundo Jones Guala, que se cumplía un mes de que estaba detenido. Todo esto nos hemos tenido que bancar en estos años de lucha. Pero bueno, ahora hay que seguir, no queda otra, hay que seguir en la lucha, hay que seguir profundizando las posiciones revolucionarias, hay que seguir encontrándonos en la calle, conociéndonos, hay que seguir comunicándonos y haciendo causa común con los rebeldes mapuche. Aún con las diferencias que podamos tener, tenemos que hacer causa común. Porque, repito, la lucha de ellos es una lucha anticapitalista, es una lucha por el territorio, es una lucha en defensa del planeta entero. Por más que luchen únicamente en sus territorios, que ellos defienden a sangre y fuego, pero defender un pedazo de tierra en el lugar donde nos encontremos, sacarla de las manos de los capitalistas, es defender el planeta entero. Porque, como sabemos, el planeta entero no es una suma de cosas, sino que es un todo. Y cada acción que nosotros realicemos, cada lucha que nosotros hagamos en donde vivamos, es una lucha por el planeta entero. Por eso nuestra lucha también es internacionalista, porque entendemos que por más que actuemos en el lugar donde vivamos, que es la mejor forma de actuar, es una lucha por el todo. Hay otra cosa que Facundo Jones Guala insistió mucho esta mañana y al mediodía, que es la cuestión de no tener miedo. Y creo que eso también es un concepto importante que tenemos que tener en cuenta, porque si hay algo que nos quisieron meter en todos estos meses de lucha fue el miedo, de uno y otro lado, como dije antes. Y el miedo es un gran paralizante. El miedo a morir, el miedo a desaparecer, el miedo a la policía, el miedo al ejército. Pero bueno, si algo aprendimos en todo este tiempo, es que estas son circunstancias que nos van a tocar, que lamentablemente ya nos tocaron de cerca, pero si uno elige el camino de la lucha, si elegimos entre todos la lucha contra el Estado y el capital, son cosas que nos van a pasar, aunque duelan, aunque nos lastimen, aunque desaparezcan compañeros, aunque nos maten. No nos importa eso porque sabemos que nuestra lucha es por algo mucho más grande. Por eso no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo a nada, o sea, ni miedo a la policía, ni miedo al Estado, ni miedo tampoco a los que nos vienen a aconsejar que bajemos la cabeza, que ablandemos el discurso y que convendría ir por otros caminos, porque eso también es meter miedo. Así que, bueno, no los aburro más. Vamos a ver si nos conectamos con el compañero Facundo Jones Guala, bueno, y también con la compañera de Bariloche. Así que, bueno, vamos a hacer lo que venimos haciendo siempre en cada vez que nos encontramos. Vamos a hacer un grito muy fuerte por nuestro compañero Santiago Maldonado, que murió por esta causa, que dio su vida por Facundo Jones Guala y por el pueblo mapuche, por el compañero Rafael Nahuel y también por el compañero Facundo Jones Guala, que ahora va a estar lejos de su comunidad. Así que, compañero Santiago Maldonado. ¡Presente! Compañero Rafael Nahuel. ¡Presente! Compañero Facundo Jones Guala. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Bueno, Mari Mari, Peñi, Mari Mari Damiel, Mari Mari Copuche, Mari Mari Guaruí, Enche Alejandro, ya están, ya no igual de Penguel, Enche Huarquén, Pulo Residencia Cusame. Bueno, como decía el compañero acá, por ahí, un día triste, gris para nosotros, pero nada, esto no tiene que servir para seguir la lucha, para que nos fortalezcamos, para que estemos más unidos y para que la sociedad vea esta justicia vendida, esta justicia payasa, cipaya, oligárquica, que responde al Estado en este caso, ¿no? El Estado es el que está a cargo de la justicia, ¿no? La justicia no debe ser independiente. Con esto que pasó hoy quedó más que claro, ¿no? Entonces yo estoy pidiendo acá a los compañeros, a la gente, a la sociedad, que salgamos a las calles, a las plazas, que nos fortalezcamos, que seamos más unidos, que no permitamos más injusticia. Hoy nos tocó a nosotros, mañana nos puede tocar a cualquiera de ustedes y no esperemos que pase eso. Ya pasó con nuestro compañero Santiago, pasó con nuestro compañero Rafa, está pasando todos los días injusticia acá en Rosario, en todo el país, con el tema de las violaciones, los diferentes casos de injusticia, asesinato. En este caso, cuando se ve la policía, más que nada la fuerza represiva implicada, la justicia no actúa de la misma manera, ¿no? Porque ayer pude ver en un par de noticieros que hubo muchos policías en diferentes casos que fueron absueltos, casos de violación, asesinato, como unos chicos que fueron acribillados el año pasado acá en Rosario. Y me enteré este sábado que uno de los policías fue absuelto o internado, algo así, y el otro anda libremente por la ciudad, ¿no? Esas cosas que no podemos dejar que pasen, que sucedan, que nos maten a nuestros hermanos, a nuestros hijos delante de nosotros, y que los asesinos, por ser policía, por ser de la fuerza del Estado, puedan andar libre como cualquiera, ¿no? Porque ahí es realmente donde muestran toda la mierda de que cómo se maneja este Estado, este sistema, ¿no? Facundo no mató a nadie y está preso. Acá los compañeros de la fuerza sí mataron gente y están libres. Entonces, tenemos que empezar a tomar conciencia de esas cosas, ¿no? No esperemos que no toque a nosotros, a uno de ustedes. A nosotros ya nos tocó muy de cerca, con Rafa y con Santiago. Con Fausto, nos ha tocado también la represión de enero, con Fausto, con Emilio. Y bueno, así con diferentes compañeros. Ahora estamos esperando que los chicos que fueron reprimidos y que fueron llevados presos recuperen la libertad, ¿no? Tenemos un menor de edad que estaba preso, tenemos una compañera embarazada que está presa, y bueno, tenemos que hacer fuerza por ellos, ¿no? Que no les pase nada, que le den la libertad, y bueno, esperar nuestro último momento para que salga todo bien y que esté con su familia, ¿no? Que no haya ningún desaparecido, que no haya ningún muerto, ¿no? Ojalá que no pase. Pero bueno, si llega a pasar alguna cosa de esa que nadie cree que pase, que se haga cargo Villanueva, y bueno, que actúe la justicia en este caso como actuó, pues, si se llama justicia, como actuó con Facundo, ¿no? Que si realmente es el culpable, la justicia tiene que hacer su trabajo, pero no lo está haciendo bien. Está más que claro que no, que está todo comprado. Así que bueno, llamarlo a que se levanten, a que nos sigan acompañando, a que no bajemos los brazos, que sacamos a las calles, a las plazas, seamos más solidarios. Y bueno, ahora no robo más tiempo, porque vamos a escuchar a nuestro blanco y esperamos que nos fortalezcamos con las palabras de él, como estamos fortalecidos, porque no estamos muertos, no estamos vencidos, ¿no? Así que ahí un Guayín Huichán, Petumón de Leila Mapuche, y bueno, gracias por su tiempo. che, mai puanai, upeñi, pulamienca, y tal, con mucho alto estoy fácil, no paciente de mai. Bueno, buenas tardes a todos, a los peñi, a la mien, la gente no me escucha, si puede estar ahí, a todos los que me están escuchando. Un saludo afectuoso, cordial, de aquí, de la prisión. Agradecerle a todos los que están por ahí movilizándose, que han estado ahí solidariamente, los hermanos y hermanas de distintos pueblos, originarios, pueblos nuevos, pueblos oprimidos, y bueno, mi gente también ahí, los mapuches también, que puedan haber, un abrazo grande. Y bueno, no darse cuenta de la situación en la que estamos sumergidos, política y socialmente. Nosotros como la nación mapuche que somos y también, digamos, la sociedad en general en este momento de gobierno autoritario, tiránico, reaccionario, ultraderecha que está ahí, enemigo de los pobres, enemigo de los pueblos originarios, enemigo de los que se movilizan y sobre todo, digamos, en este caso también enemigo del pueblo mapuche, ¿no? Porque el pueblo mapuche hoy en día significa una amenaza real, un enemigo real para el sistema capitalista, para las empresas transnacionales, para las empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas que vienen a destruir nuestro territorio y también para el gran latifundio, ¿no? Los terratenientes, todo eso que siempre nos han jodido la vida porque ya estamos cansados de ser oprimidos y bueno, nos hemos levantado en lucha, ¿no? Nos encontramos ante uno de los peores escenarios que podría haber en el último tiempo, donde lo peor es cara del Estado se ha mostrado en su faceta más pura y más dura, digamos. Y en ese sentido, bueno, recordar la memoria del compañero Santiago Maldonado, que cayó pidiendo justamente por esto que pasó ahora, para que no pase, por la no extradición, por la libertad, por todas estas cosas, digamos, ¿no? Y bueno, el Peñi Rafa, que cayó defendiendo nuestra tierra. Entonces, digamos, no olvidar la figura de ellos, la memoria de ellos, que no permitir que nadie la ensucie y seguir levantando estas ideas dignas que estamos levantando nosotros, ¿no? Los mapuches, el Estado que no nos reconoce y jamás nos reconocerá, seguramente ni el enemigo. Y bueno, ellos ya declararon lo que declararon y tiraron abajo todo intento de diálogo que pudiera haber de nuestra parte. Hasta que no se reconstruyan, no se restablezcan las condiciones políticas y para un diálogo político serio, para que haya garantías constitucionales, debido proceso, garantías jurídicas, nosotros ya no vamos a dialogar y solamente vamos a hacer uso de nuestro derecho de la autodefensa y sabotaje. Ya no dialogaremos con el enemigo hasta que se vuelvan a restablecer una serie de pautas mínimas para una convivencia o un intento por lo menos de diálogo, pero ellos ya con exactitud han demostrado su negativa de diálogo, su negativa de construcción desde otra perspectiva, por eso es que vamos a encarar por el camino de la resistencia, por el camino de la rebelión, por el camino de la lucha, hasta nuevamente restablecer mínimas condiciones, mínimo respeto, pero bueno, eso lo vamos a tener que construir nosotros desde abajo, como hemos hecho hasta ahora. Así que muchas gracias. Seguimos adelante el camino de la autodefensa, de la autonomía, del territorio. Bueno, recordar que hay compañeros detenidos en este momento, algunos peñis también detenidos también y movilizados. Seguir reivindicando el sabotaje al sistema capitalista, a las empresas transnacionales y a los terratenientes y la confrontación con las fuerzas de represivas del Estado y con la cara más asquerosa del Estado. Nosotros lo vamos a seguir confrontando, vamos a seguir resistiendo, no le tenemos miedo a la cárcel ni a la bala. Entonces ese es un saludo grande, cordial, afectuoso. Al capitalismo no hay que discutirlo, al capitalismo hay que destruirlo. Así que, Mavichu, huevo. esas eran las palabras de Loco, de la comunidad. Facundo Jones Guala. Ahora vamos a intentar tener una conversación con una compañera que está en la región y que participó el día de hoy en el acampe frente a este gimnasio montado como juzgado, donde definieron la extradición de Facundo Jones Guala, que nos va a estar comentando de la situación de las compañeras y los compañeros que fueron detenidos en las luchas del día de hoy. Así que quédense un momento que vamos a tratar de garantizar esa conversación, así tenemos información de primera mano de compañeros en la zona. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que se encuentran en la jornada, en la concentración que se está realizando en Rosario. Nos encontramos en el Centro Cívico de la ciudad de Furiloche, acá en la Comisaría Segunda, pegadito al Centro Cívico. Se cuenta con, en total, son 16 detenidos. Había inclusive dos menores de edad. Recién acaban de ingresar amigos y familiares a poder llevarle mercadería, cigarros, comida, cosas, y a preguntarle en qué estado se encontraban. Por la mañana, frente al juzgado, cuando se terminó dando el veredicto y diciendo que se iba a extraditar al Loco Facundo Jones Guala, en ese momento, bueno, se empieza a desencadenar una represión con la de goma, gases, empujones, tironeos, de todo. Por suerte había gente de... había bastante gente que estaba fotografiando y todo eso pudo reconocer los compañeros que se estaban ya detenidos. Así que, bueno, en eso fue un tiempo recopilar todos los nombres y apellidos, pero bueno, ya en este momento estamos varios militantes, compañeros y organizaciones frente a la Comisaría Segunda, esperando la pronta libertad de los compañeros. No, al parecer ha sido toda gente que estaba en la actividad que se estaba desarrollando. ¿Del veredicto? Mira, si te tengo que decir cómo fue desde el lugar así como más emocional, por decir una manera, no te puedo contestar porque estaba en Esquel, ya que se hicieron dos concentraciones a la vez. Una concentración frente a la unidad penitenciaria número 14, en Esquel, y ahí también estuvimos haciendo el aguante, y se hacía otra concentración acá frente al juzgado federal de Esquel en Bariloche. Así que bueno, en ese sentido no podría hablarte en primera persona, pero sí puedo hablarte de todas las repercusiones que tuvo, habiendo pisan ellos solos el palito. Los compañeros han sido tironeados, golpeados, pero dentro de todo se encuentran bien. Hay una sola persona que, bueno, por su condición crónica e insulino dependiente, fue recién llevada al hospital y de vuelta otra vez a la comisaría. Entonces, bueno, estuvo la abogada Marina Schiffel actualizando un poco la situación, el panorama legal en el que se encuentran los compañeros, pero ella no va a poder ser la abogada de todos ellos y todavía estamos buscando abogados para los compañeros. El abogado es necesario que sea de Río Negro, así que bueno, esto es un tema. Están ahora con un defensor oficial. Y supuestamente, y yo ya quedé muy descreída de estas situaciones. Quedé, como se dice, un poco traumada de la vez de lo que fue la reforma previsional. Todos nos quedamos pensando de que iban a salir en 48 horas. Y bueno, los compañeros todavía están padeciendo el encierro y la prisión en las mazmorras gruesas. Entonces, bueno, si es por eso, según los parámetros que ellos mismos manejan legales, en esta noche, al otro día, tendrían que estar saliendo. Tal cual, se abre una nueva etapa, ya con la extradición, que bueno, ahora son esa situación de que esté ya del otro lado el compañero, bueno, va un poco a cambiar por lo menos las perspectivas y las formas que se vienen teniendo, lo que yo considero, tanto para las familiares que necesiten viajar a verlo, como mismo el contacto directo que tenía en la ciudad de Esquel, que bueno, era, todavía no se sabe en qué prisión se estarían llevando. Así que, y no queda otra que la continuidad y la resistencia. Es como que no estaría viendo otra salida más que esa. Es eso, como se dice mucho, es la revolución a la autodestrucción del ser humano, por decirlo de una manera, y bueno, se ha elegido no que sea el camino revolucionario del ser humano. Entonces, bueno, va a haber una continuidad de todo esto. Bueno, por suerte los compañeros que cayeron, la mayoría no tiene ningún tipo de causa, entonces eso también aliviana bastante la situación. Pero bueno, en teoría y según las leyes que tiene el Código Civil de Argentina, tendrían que estar saliendo en menos de 48 horas, pero bueno, estamos viviendo unos procesos que todo lo legal y jurídico pasa a ser político. Así que bueno, así es como también termina siendo la situación de Facundo, un juicio ilegal que fue dos veces realizado y que la primera vez quedó nulo, ya que se comprobó que fue nombrado bajo tortura. Entonces, bueno, o sea, ante toda una situación nula e ilegal, yo realmente ya hace tiempo que descreo de la justicia burguesa y no nos queda otra que estar todos congregados frente a la comisaría segunda, haciendo presión social. Estamos acá, se escucha un poco batucada, y nada, pasar toda la noche en vela, como ha pasado un montón de veces, y garantizar la seguridad física, emocional, de los compañeros y compañeras que se encuentran ahí detenidos. Sí, un saludazo a todos los compañeros de Rosario. La verdad que es así admirable el compromiso que han tenido con todas estas situaciones que se han ido dando, la madurez a la que han llegado a entender el conflicto que viene sucediendo en este territorio. Y nada, si me parece que fue, como de todos los grupos que han estado realizando jornadas, como la que más ha llegado a entender y a poder visualizar y ponerlo dentro de todo un contexto de conflicto. Se ha logrado profundizar y lo han podido trabajar. Así que bueno, en eso no quiero seguir siendo chupamedias, pero bueno, mis felicitaciones a los compañeros de allá del trabajo que vienen haciendo. Y del acompañamiento, sobre todo, que eso es bastante importante. Que se estén comunicando ahora hace que se rompa bastante el aislamiento. Bueno, compas, no mucho más por el día de hoy. Lamentablemente no podemos tener una información más certera de cómo va a ser la situación de las personas que están detenidas, en qué momento van a poder volver a estar en la calle junto a sus compañeros, junto a sus compañeras, siguiendo la lucha. Como decía la compañera que nos habló recién, las situaciones de resistencia y de espera, tanto en Esquel como en Bariloche, de espera para ver qué es lo que va a pasar con Facundo, su situación de encierro inmediata, a la espera de una nueva acción legal para intentar evitar que se lo lleven a Chile, para intentar garantizar la libertad de Longo Facundo Jones Wala, y al mismo tiempo, bueno, la resistencia para intentar que salgan estas personas detenidas en el día de hoy lo más pronto posible. Desde acá, desde nuestra pequeña comunidad de lucha, tratar de mantener un grado de solidaridad y de comunicación permanente. Vamos a tratar de estar al tanto e informar por los canales que tratamos de informar siempre cómo es la evolución de las personas que están detenidas. Y preparamos una pequeña publicación para el día de hoy, número extra de nuestro boletín, la Oveja Negra. Así que los que quieran llevárselo a su diferente espacio de militancia, de actividad revolucionaria, llévenlo, comuníquenlo, tratemos de extender la solidaridad, de extender la revuelta y, bueno, mantenernos al tanto en estos próximos días de todas las situaciones represivas que puedan llegar a darse y a tratar de hacer la mayor cantidad de fuerza posible para la liberación inmediata de los compañeros y compañeras detenidos. Muchas gracias por todo y esperemos seguir en la lucha y en la resistencia.